Tengo primates reventando todo el baile. What? Tengo pendiente gorilar en Buenos Aires. What? Gorila espalda plateada, mar de plata. What? En Clio con mi clan, yeah. Como una cuatro la boca. Y socio ejecutor andando con mexicanos locos que fuman mota. Yo toqué con Tony Toca, pilla el maletín. What? Estuve en Berlín, what? También en Brasil. What? Mi gente en Medellín. What? I got my niggas on the PJ, solo 3J. Estoy volviendo a San Andreas junto a CJ. Welcome to Los Angeles, cámbiales. Nuestra música internacional, Málaga City. What? Lo llevo al siguiente nivel, dos caras, Harvey Dent. Resurgí antes de morir, tenía que volver. What? Pero no acabó, no. Nunca se acabó, no. Esto solo acaba de empezar la cuestión. What? UK niggas, Paris niggas, what? Spain niggas, what? All you niggas, what? Yo sé que tú estás pensando que esto es relleno fácil, pero si fuera tan fácil, ¿cómo es que no lo hace nadie? That's right, what? Dime lo que hacéis, what? No lo practiquéis, what? Le rajó la face, what? Barras de prestigio, marcando mi sitio, tumbando el edificio con mi equipo. What? Mis dominicanos, what? Más sofisticados, what? Todos mis hermanos con polacos y africanos, what? Tributando con my click, oh my god, baby please, bájate hasta Queen, bananas please. What? Let's do it again. Executor boy, what?